Oye, mujer engañera, sé que ríes de mi angustia, que de mí no te interesas, te burlas de mi tristeza. Pero cuando pasa el tiempo, a ti te llegará el momento, que ya no tendrás a nadie, no tendrás ni tu belleza. Sé que sufrirás ahora, sin tener a quien tú quieras, te darás cuenta tú misma, que el tiempo pasa y no esperas. Sola es su vida cuando la vida nadie tengas para amar. Sola es su vida cuando tú sepas que en tu vida solo fue tu amor falsedad, tu amor falsedad. Sola es su vida cuando la vida nadie tengas para amar. Sola es su vida cuando tú sepas que en tu vida solo fue tu amor falsedad, tu amor falsedad. Ríes de mi angustia, que de mí no te interesas, te burlas de mi tristeza. Pero cuando pase el tiempo, a ti te llegará el momento, que ya no tendrás a nadie, no tendrás ni tu belleza. Sé que sufrirás ahora, sin tener a quien tú quieras, te darás cuenta tú misma, que el tiempo pasa y no esperas. Sola sufrirás cuando la vida nadie tengas para amar. Sola sufrirás cuando tú sepas que en tu vida solo fue tu amor falsedad, tu amor falsedad. Sola sufrirás cuando la vida nadie tengas para amar. Sola sufrirás cuando tú sepas que en tu vida solo fue tu amor falsedad, tu amor falsedad.